Raíces de mi Tierra. Con ustedes, un programa de raíz folclórica, bien latinoamericano. Un programa de folclore distinto. Vas a escuchar a Segundo Fermín Maldonado, más conocido como Don Siu, Alicia del Valle Gómez, Nacho Fernández Lirio y Karina Maldonado. Sábados de 10 a 13. Raíces de mi Tierra. Un programa de folclore distinto. Raíces de mi Tierra. Editorial. Te lo tengo que decir. Raíces de mi Tierra. Radio Trinchera. Editorial. Raíces de mi Tierra. Patrioterismo. La pelota rueda entre piernas cansadas y los que gemimos en busca de la victoria nos sentimos en la misma casi por primera vez. Los pibes que están viviendo el primer mundial, ¡qué bajón! Los mismos de siempre, podridos en guita, que pudieron ir a Rusia, los despistados, los que se compraron el Smart 55, los alocados del balcón, los fiesteros, los tribuneros, los nadie. Nos bajamos de los espasmos económicos y gritamos un gol antes que entre, hambrientos de alguna gloria. Pero algunos de los que buscan en 11 pibes la dicha, permiten que un gorilón nos mande al muere con el fondo. ¿Somos tan hipócritas? Colgamos la bandera argentina para un vergonzoso mundial. No la colgamos para decirle basta a este inútil funcional al imperio. No la colgamos cada vez que votamos por nuestros dirigentes. Ella duerme hasta el mundial o, con mucha suerte, hasta el próximo 20 de junio. Celeste y blanca y con muchos dolores. La angustia de los pueblos marginados, la negrada rebelde. Ella es testigo de luchas y llantos y de plazas y columnas y militantes y compañeros. ¡Ay, bandera empobrecida! ¡Doña Argentina! Hay que reconocer que un poco te mienten. Ya te dije que ni Messi nos salva. Estamos bautizados por dinosaurios vivos y despiertos. Sampaoli es como Christine Lagarde. Pone condicionamientos, pero se la lleva en pala. Bandera monumental de Rosario que viste los pechos y las gargantas, bandera de mástiles y colegios, bandera de embajadas y congresos, bandera asustada. Somos tantos heridos, tristes, adormecidos, sumergidos, moribundos, castigados. No entendemos ni tu ira ni tu sombra heroica, no entendemos tu flamear latinoamericano. Somos muchos miles buscando llegar al final de una copa cuando apenas llegamos al fin de los días mensuales. Nos abrazamos, compartimos mate, garpamos el asado, compramos otra tele, invitamos vecinos. Y somos los mismos que creemos que Carrió es igual que Nicolás del Caño. O que mujer que no le importe el arte culinario es menos mujer, como si aquello fuera garantía de algo. Somos demasiado mentira para quererte, bandera. Somos exitistas y amamos los resultados. En el camino te honramos pocos. Desde que abrimos los ojos y te alzamos a cada paso. A cada paso. Ahora, que hasta en el fútbol dependemos de otro país, vos le pedís un esfuerzo más al equipo. Pero yo tengo que decirte una cosa. ¿Desde qué lugar le pedís a la selección que ponga huevo? Le robaron a los jubilados y no pusiste huevo. Te subieron las tarifas y no pusiste huevo. Te devaluaron y no pusiste huevo. Te despidieron y no pusiste huevo. Te dieron una paritaria miserable y vos no pusiste huevo. Te endeudaron y no pusiste huevo. Te quieren sacar los derechos laborales y vos no ponés huevo. No le pidas huevo a la selección cuando vos sos un cagón. Compe pedacitos de nueces en los dientes, la uva blanca, las tortillas bien calientes. En la viña de mi abuela era el tesoro, un nidito de paloma entre hojas verdes. Para el tiempo del durazno la tarea de dejar sin su alimento a los gusanos, los mejores para el dulce de la abuela. Rosaditos bien maduros, medio blandos. Yo crecía en las mañanas de su casa, al compás del humo gris en su cocina. De testigos sus paredes se quedaron por los años de mi infancia ennegrecidas. Castillo de madera entre ciruelas, la cosecha de damascos en enero, y a mi abuelo que se fue con su algarrobo, que a la hojita no le falte allá en el cielo. Ya no están ni la tortuga ni el conejo, los pollitos con mis juegos se asustaron, pero cierro los ojitos y regreso a endulzarme entre la sombra del naranjo. Doña Argentina Galván, yo le agradezco su cariño y por los cuentos dispensados la vejez que en su memoria va puliendo sus recuerdos de mi ingenio imaginario. Doña Argentina Galván, yo le agradezco su cariño y por los cuentos dispensados la vejez que en su memoria va puliendo sus recuerdos de mi ingenio imaginario. ¡Qué lindo, qué lindo! Y se llama Doña Argentina, esta obra de Mauricio Tiberi y Matías Pozzo. Justamente escuchamos a Mauricio Tiberi desde el disco Desentierro. Es un disco que ya lo habíamos escuchado el año pasado y hoy me parecía que era acorde a las palabras de Te lo tengo que decir, este editorial con el cual arranca el programa. Estamos haciendo Raíces de mi Tierra, temporada 26. Un programa de folclore distinto. Raíces de mi Tierra, temporada 26. Distinto. Porque cada día que abrimos los ojos tenemos algo que descubrir. Porque cada día que nos levantamos estamos haciendo política. Porque hay una persona, o dos, o tres, que se nos vienen a la mente cuando abrimos los ojos al despertarnos. Porque nos levantamos un poco por uno y un poco por otros. Porque ponemos la pava, porque compramos los bicochos, porque elegimos una canción. Por todo eso, somos latinoamericanos. Somos seres políticos, somos seres pensantes, racionales. Porque elegimos más un diario que otro, porque elegimos una radio más que otra, o elegimos un canal de televisión más que otro, porque elegimos hinchar a favor de la patria. Por eso nos atrincheramos. Porque cada día que abrimos los ojos encontramos razones para hacer este programa. Desde hace 26 años, nos atrincheramos en una radio que es comunicación popular. Elegimos una universidad pública para venir a hacer la trinchera y nos agolpamos cada día, nos mancomunamos cada día con la frente alta, sabiendo que esto puede llegar a pocos, más o menos, o muchos oídos, no importa. Lo importante es que allí perduraremos. En un blog que tiene todos nuestros programas grabados y con artistas que cada vez que vienen se van contentos, levantando el mate, comiendo los bizcochos que trajimos y en una de esas haciendo amistades o dándonos un abrazo cuando se precisa. Por eso cada mañana somos políticos, porque nuestra idiosincrasia es también elegir por qué nos despertamos cada día. ¿Vos por qué te despertaste hoy? ¿Quién o quiénes son los que llegaron a tu mente cuando abriste los ojos? Por vos y por esas personas estás viviendo. Este sábado 23 de junio, como cada uno de nosotros. Hola, hola, hola, hola, hola, buen día, hola, buen día, buen día, día, buen día. Hola, trinche, atrincheraditos, Don Gigu, Lidia del Valle, buen día. Claro que sí, buen día. Claro que sí, muy contento, gracias por todo lo que... Lo que desparramás a la mañana, ¿no? Al escucharte, es muy lindo. Yo soy Don Gigu Maldonado. Sí, señor. Un hombre allá desde Santiago del Estero, vengo aquí a Buenos Aires a dejar algo, no sé si de conocimiento o de entendimiento, pero es lindo. Es lindo porque busco de sacarle una humilde sonrisa a todos los oyentes. Lo que cuesta ahora una sonrisa, ¿no? Y bueno... Buscamos eso aquí en esta trinchera de Raíces de mi Tierra, así que para todo el país, toda la Argentina, aquí estamos y vamos a estar hasta la una de la tarde. Sí, señor. Don Gigu, segundo Fermín Maldonado, y a su derecha, es decir, a mi izquierda, está la de los ojos lindos, la del el matecito preparado, la ronda de mate que ya arrancó, Lidia sí. del Valle Gómez, ¿cómo te bueno, va? Bueno, ¿qué tal? Buen día. Buen día, buen día. Yo soy Lidia del Valle. Hola, del paraje Sabagasta, departamento Salavina. ¿Qué te parece? Eso es personalidad. Más vale, claro lindo, que sí. Qué lindo que es decir yo soy y empezar, desarrolle. Eso. Qué lindo que es pensar así. Claro. Empezar la media mañana del sábado diciendo yo soy tal cosa. Yo soy de donde vengo. Yo soy y pienso esto. Qué lindo, Lidia, me diste una idea. Me alegro. Bueno, los que están en casa, los que están en casa seguramente están agarrando el teléfono. Sí. Yo bueno. Seguro que sí. Seguro yo quiero creer que están en casa con una gana de decirnos algo, con una gana de hinchar por Messi, con unas ganas de pedir un disco. Yo creo que sí, ¿eh? Además de las redes sociales, porque estamos en los teléfonos, tres teléfonos que va a decir sí. ahora Lidia, y además estamos en Twitter. Ajá. Para los que tengan la compu cerca, ¿no? No se vayan a un ciber. El que tenga una computadora sabe que estamos en Facebook, Raíces de mi Tierra, grupo de oyentes, y en @ Raíces en la Tecno en Twitter. Y Lidia del Valle, que conoce mucho de comunicación, bueno. es la que te dice, llamá, loco, llamá. Es la que te dice, hoy no llamó nadie, ¿qué lo tiró? Sí. Ella está enloquecida con atender el bueno, tubo. Lo tiene en la mano el tubo. Vamos por los teléfonos. Muy bien. Al 4227-0037. Ese es uno. 4207-5264. Es el otro. Tenemos otro. Ajá. 4353-2745. Toma. ¿Y la página web? Vamos por la página. Ahí nos escuchan. www.latecno.com.ar www.radioraíz.com.ar. Vamos a saludar a los que seguramente nos escuchan por internet: Hugo Araujo, Javier Morelo, Angélica Ruiz, Alejandro Maldonado. ¿Qué haces, Ale? Bien. Brenda Dijano. Brenda Dijano, Marcelo Gómez, Viviana González. Y Don Chihuahua empezó hablando del conocimiento. Él dijo: no sé si hablo desde el conocimiento, pero yo estoy segura que eso que cuenta Don Shigu, que cuenta de su vida, lo conoce él y muy poca otra gente. Siempre creo que tenemos algo para decirle al otro, siempre creo que uno es una experiencia viva y que tal vez lo que a mí me pasa, lo que a Don Shigu le pasa, a Lidia, a Sole, no te pasa a vos. Por eso las interrelaciones personales son tan importantes y tan ricas, porque vos me enseñás con lo que te pasa, con lo que decís, con lo que pensás, y yo tal vez pueda hacer lo mismo. De eso se trata conocernos, de eso se trata vincularnos, y cada vez que viene una persona o vuelve una persona a tu vida, tiene que ver con eso, ¿no? Con las energías que nos damos mutuamente. En una de esas no es casualidad que vos hayas encendido la radio y nos estés escuchando, y en una de esas no por casualidad esté hablando de estas cosas, de vincularnos y aprender a hacerlo mejor. Hay alguien que también, no por casualidad, está trabajando con nosotros y es nuestra operadora técnica, porque viene del ámbito de la música, porque es bajista, y una vez lo primero que me dijo es: por suerte voy a operarte y vos hacés folclore. ¿Por qué? Mirá lo que es el universo y cómo conspira. Por fin voy a volver a escuchar esa música. Soledad Tuchilo, que trabaja con nosotros. ¡Vamos! ¡Vamos, Ale! Mirá si no tenemos razones para arrancar un sábado a la media mañana. Y Don Chihuahua hablaba de conocimientos, ¿no? Y uno de los patriarcas de Santiago del Estero, que yo no pude conocer personalmente, pero que seguramente nos tiene y habrá tenido tanto para decir. Y digo que tiene porque esa sapiencia no se muere nunca. Eso que tenías para transmitir, y si hiciste música, menos se muere todavía. Don Carlos Carabajal. Ya. Había nacido en La Banda, en Santiago del Estero, un 12 de septiembre de 1929. Y fue el quinto de 12 hermanos del hogar formado por doña María Luisa Paz y Francisco Rosario Carabajal. Don Carlos inauguró una escuela chacarera a partir de su perfecto rasguido, su canto ajado y su acento bien santiagueño. Pero mucho antes, su historia comienza con un papá que no quería el destino de guitarrero y cantor para su hijo. Aunque Carlos, un muchacho inquieto en esos días, formó conjuntos como los Changos Bandeños o los míticos Manceros Santiagueños, que en aquel momento estaban con Onofre Paz y Leocadio del Carmen Torres, para después, allá por los años 60, formar con su hermano Agustín los Carabajal, con quienes estuvieron hasta 1969, momento en que elige su carrera de solista. Estamos hablando de Carlos Carabajal, que tuvo varios oficios durante su vida, en especial en su estadía en el Gran Buenos Aires. Fue albañil, fue hombreador de reses en frigoríficos y de bolsas en el puerto, aunque nunca abandonó su amor por la guitarra y las coplas. Fueron muchas, muchísimas sus composiciones exitosas: La Poco y Pacha y Chacarera del Patio, con letra de Cristóforo Juárez, Entre a mi pago sin golpear, con Truyenque, El campo te está esperando y mi abuelo tenía un violín. ¿Te acordás? En esta trincherita vamos recuperando voces. ¿Por qué no, Carlos Carabajal? ¡Yala! ¡Chacarera! ¡Adentro! Dije que no he de volver, porque me hiciste sufrir. Dije no más por decir, para aliviar mi padecer. Prenda querida, ya he vuelto otra vez. Mi cariño de crecer, donde lo llegué a sembrar. Dije no más por decir, para aliviar mi padecer. Prenda querida, y he vuelto otra vez. Buscaré en otra mujer la dicha que ya perdí. Dije no más por decir, para aliviar mi padecer. Prenda querida, ya he vuelto otra vez. Dije que no iré a volver porque me hiciste sufrir. Dije nomás por decir, para aliviar mi padecer. Prenda querida, ya he vuelto otra vez. Vamos, la segunda. Dije que jamás tu amor llegaría yo a mendigar. Dije nomás por decir, aliviar mi padecer. Prenda querida, ya he vuelto otra vez. Dije también que tu amor se cura con otro amor. Dije nomás por decir, para aliviar mi padecer. Prenda querida, y he vuelto otra vez. Ahora te he venido a ver, solo a pedirte perdón. Dije nomás por decir, que nunca había de volver. Prenda querida, ya he vuelto otra vez. Se acaba. Dije que no he de volver porque me hiciste sufrir. Dije no más por decir, para aliviar mi padecer. Prenda querida, ya he vuelto otra vez. Mi penar andando lejos del pago, tanto correr para llegar a ningún lado, y estaba donde nací, lo que buscaba por ahí. Es oro la amistad que no se compra ni vende, solo se da cuando en el pecho se siente. No es algo que se debe usar cuando te sirva y nada más. Así es como se dan en la amistad mis paisanos. Sus manos son pan, cacho y bate cebado, y la flor de la humildad suele su rancho perfumar. La vida me ha prestado y tengo que devolverla cuando el creador me llame para la entrega. Mi hueso a pilizar, abre mi suelo natal. Allá va la segunda nomás. Que alumbra con luz prestada, solo al cantor que canta copla del alma. Estalla en el corazón el sol que trepa por su voz. Cantor, para cantar sin nada dicen tus versos. Ay, ¿para qué vas a callar al silencio? Y es el silencio un cantor lleno de duendes en la voz. Santiago es un cantor que canta la chacarera. No ha de cantar lo que muy dentro lo sienta. Cuando lo quiere escuchar, entre mis pagos sin volver. La vida me ha prestado y tengo que devolverla cuando el creador me llame para la entrega. De mi hueso a pilizar, abone mi suelo natal. Si fuéramos conscientes que la vida me han prestado y tengo que devolverla, si fuéramos conscientes, tal vez abriríamos los ojos hoy con otros pensamientos, ¿no? ¿Cómo no escuchar una de las voces que Raíces recupera? Carlos Carabajal, el último disco que pudo grabar, y Mis Sueños. El folclorista murió el 24 de agosto de 2006 después de agravarse su cuadro clínico. Dije que no y devolver, la chacarera de Juárez y Cuti Carabajal, un letrón, me pareció una chacarera exquisita que además arranca con una introducción de Vidala. Y después esta chacarera doble que es un clásico, Entre a mi pago sin golpear, de Pablo Raúl Truyenque, uno de los más exquisitos poetas de la provincia y también Carabajal. Más que un programa de folclore, un programa de folclore distinto. Raíces de mi tierra, temporada 26, donde la canción es solo una parte, un programa de folclore distinto. Raíces de mi tierra, temporada 26. Los trabajadores no somos víctimas silenciosas de la voracidad fiscal. El salario no es ganancia. APOPS. Trabajadores de ANSES. La Tecno 88.3. La radio de la UTN Regional Avellaneda 88.3. La Tecno. Otra radio. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata de los. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Señor Macri, devuelva la plata de los jubilados. Señor Macri, devuelva la plata de los jubilados. Señor Macri, devuelva la plata de los jubilados. APOPS, trabajadores de ANSES. Asado con choclo, queso con papa, bajo un parral. La ra ira y la ra ra ra ira, la ra ira y ra ra. Siempre a Curva Marca vuelve con Heriberto. Dos. ¡Venga, Dani! bella, bella, bella Noelia Gareca. Estábamos escuchando a Noelia Gareca, un disco que nos trajo el año pasado. Noelia Gareca y Daniel Bedia. Es un disco que se llama Jujuy, Encanto y Bandoneón. Bueno, Noelia es precisamente jujeña y estaba informándome respecto de ella. En este momento está en sesión de grabación. Está grabando su nuevo disco. También hace muy poquito estuvo en Voces de Formación Temprana en la Escuela de Música de Jujuy, una hermosísima jujeña, querida Noelia Gareca, desde el disco Jujuy, Encanto y Bandoneón, el bandoneón de Daniel Bedia. Placer escuchar, de Domingo Ríos, el tema Heriberto. Raíces de mi tierra. Trincherita, por FM La Tecno 88.3, Radio Trinchera. Si en el trabajo que haces no te garpan lo que das, el jornal del fin de mes achica y va para atrás. Raíces de mi tierra. Nostalgias de Santiago, en la voz de Don Sigo. Raíces de mi tierra presenta a Segundo Fermín Maldonado. Palabras para escuchar. Radio para entender. Muchas gracias, amigos, a todos los amigos, muchas gracias. Hablando de dar las gracias, hoy me levanto bien tempranito, como hago todos los días. Lo primero que hago es mirar para el lado donde sale el sol. Se me representa como siempre bien patente mi pago. Imaginariamente estoy allá, de día, de noche. Justamente hablando de noche, a la madrugada estaba soñando con mi pago, que estaba entrando en un cerco que teníamos para la rinconada, donde había 14 bien contaditos algarrobos blancos, en esa rinconada tan linda donde el río Dulce daba una vuelta como volviendo a quererse dar un abrazo y seguía para el lado de Salavina. Y al despertarme me dio un poquito de rabia porque no estaba allá, estaba en mi cama. Pero qué momentos más lindos que pasé cuando entraba en el primer algarrobo, que nosotros le decíamos el morisco, porque tenía esas algarrobas que venían medio moraditas, ¿no? Usted sabe que la algarroba es la vaina del el fruto que nosotros, los chicos, yo le hablo de mi provincia, por supuesto, usted sabrá, a lo mejor se va a dar cuenta, tengo la voz medio aporteñado, pero a veces se dan cuenta que soy santiagueño. Y bueno, entrábamos para los tiempos de fin de año, cuando la algarroba empieza a pintar, ya veníamos viendo nosotros cuál era el primer madurador. Había otro que le decíamos el chuzulo, porque no sé por qué la vaina de algarroba no eran tan dulces, pero igual para hacer añapa servían. Y todas esas cosas, después dando vuelta, otra vaina más gordita, más linda. Yo me acuerdo que los chicos íbamos todos los días para ese rincón a ver qué árbol iba a dar el primer fruto madurito. ¿Sabe para qué no? Para cortarla. Y estaba seguro el chico que le iba a cortar. Me tocó a mí, gracias a Dios, cortarla, y no era para mí, era para llevarle de regalo a mi mamá. Así que usted imagínese, una criatura de 6, 7 años pensando en su madre, como todos los chicos de mi provincia. Por eso seguramente esa humildad que tenemos en la forma, hasta nos enseñaban a hablar. Mi mamá era una señora que hablaba mucho en quichua con mi tata, y a veces nos decían, vayan para atrás de la casa porque no queremos que ustedes hablen en quichua tanto como nosotros. Pero éramos y a todos con ese deseo de aprender a hablar quichua, y escondidos del rinconcito de la casa, espiando, escuchábamos todo. Usted sabe, cuando uno es chico tiene un buen oído, ¿no? Y por más despacito que hablen, penetraba en nuestra mente y quedaba ahí la grabación. Después me enteré por qué uno se acuerda de tantas cosas. Resulta que tu mente había sido que graba muchas cosas, por supuesto, y nosotros, gracias a mi mamá, a mi tata, aprendimos a grabar lo bueno solamente, porque malo no había. ¿Para qué iba a buscar usted si para encontrar una cosa mala en el monte, en el campo, donde el silencio te va enseñando cada día más todas esas cosas? ¿Qué mal podías aprender? Uno, de chiquito, lo primero que aprende es subir a una planta, como le estaba comentando, para cortar la vaina de algarroba más linda para tu mamá. Y otra, de ir atrás las cabras, las ovejas, cuidándolas, por supuesto. ¿Eso a usted le parece maldad? ¿Qué maldad podíamos aprender, señor, señora, si no eran las cosas buenas solamente? Yo tuve la suerte de criarme, de haber nacido sobre la barranca del río Dulce, de conocer esas cosas, de escuchar. ¿Cuántas veces no dormía una pequeña siesta en la sombrita ahí arriba del pasto verde? Y eso me hizo tanto bien para que yo tenga ahora unos años más y venga a hacer los comentarios desde las grandes ciudades. Si usted, señor, no le interesa lo que hablo, bueno, no me escuche. Yo hablo solamente para los que me quieren. Y si usted es nacido en las grandes ciudades, tal vez no va a entender lo que estoy hablando. Pero yo sé que mucha gente le encanta saber cosas del monte, saber lo que el silencio te enseña, el rugir del agua cuando venía por el río, ese retumbar cuando uno hablaba a la distancia y parece que golpeaba en las barrancas allá lejos y se sentía el sonido que quedaba ahí adentro. Será por eso seguramente que yo, cada vez que me acuerdo de todas estas cosas, me dan ganas de tirar los años por arriba, los hombros para atrás, y volver a ser un changuito otra vez. Pero no lo voy a dejar ahí, por estar ustedes atentamente escuchando y mirando para acá nomás, desde Raíces de mi Tierra. Le digo a todos muchas, pero muchas gracias. Retiro al norte, se va una estrella por las vías, carnavaleando la desnudez de los que vuelven al pueblo como terrones de esperanzas. El tren lo lleva, dejando atrás todo el silencio, un un año más. Es carnaval para darse cuenta del desarraigo. Se les ahoga en el abrazo. Son ellos los del viaje tierra adentro, fugitivos de la historia maltratada, sangre adentro. Con el vino cantan y bailan. Bailar Bueno, Don Shigu también tiene su página en Facebook, ¿eh? Los que tengan la posibilidad de tener la computadora cerca y jugar un poco con las redes sociales, comunicarnos un poco. Segundo Fermín Maldonado aparece como Don Shigu en su página de Facebook también. Allí las publicaciones de sus canciones, de su música, de sus nostalgias, y acabamos de publicar una foto haciendo las nostalgias de hoy. Era el dúo Coplanacu, una canción, una bella canción de Roberto Cantos, Retiro al Norte, la canción que grafica musicalmente las nostalgias de hoy. Trincherita, sábados de 10 a 13, Raíces de mi Tierra. Raíces de mi Tierra. Estamos por terminar la primera hora de programa y tenemos tribuna hoy, ¿no? Que se haga notar la tribuna, que aplauda la tribuna, ¿no? ¡Qué lindo! ¡Ahí está! ¡Claro! ¡Esa! ¿Cuánta? ¡Ahí está! ¡Está la tribuna en vivo, eh! ¿Cuánta gente vino a acompañarnos, a vernos, a saludarnos? Y... ¿Lo nombramos, Shigu? Por supuesto. Bueno, uno es un conocidísimo de Raíces de mi Tierra, don Carlos Salto. Un hombre de Colonia Siegel, Santiago del Estero. ¡Vamos! Gracias por visitarnos. Gracias por venir, Carlos. Gracias. Estamos en la rueda de mates. Ha venido con un amigo, don Elo Lemos, también de Colonia Siegel. ¡Ah, se juntaron! Pago. Esa es nuestra tribuna. Y de Colau el Salteño. Un salteñito. Muchas gracias, por supuesto, por venir. Oscarcito Valdivieso. Sí, justamente él siempre nos visita. Vamos. Gracias. Con la Virgen de Nuestra Señora del Milagro de Salta, que siempre que viene Oscarcito Valdivieso la deja arriba de la mesa de trabajo. Así que todo el que venga hoy a la radio va a ser bendecido, ¿verdad? Así es, ¿no? Claro que y sí. Y de paso bendice nuestro programa. Bueno, gracias por venir. La tribuna de Raíces... ¡Qué tal, eh! Sí. Tenemos la tribuna de Raíces de mi Tierra. Te adelanto, Cari, que estos dos señores que están dejando de lado al salteñito Oscar... ¿Por qué lo dejas de lado? Porque él no sabe quichua. Ah. Y estos hombres de Colonia Segel son grandes quichuitas. Y hay tiempito después, de la otra hora lo hacemos saludar. Bueno. Para que nos digan algo en nuestra lengua. Nosotros esperamos para la segunda y la tercera hora música en vivo. En un rato vamos a recibir a Rocío Araujo, cantante, bandoneonista, y para el mediodía los chicos de Cresta Elevada. Así que vamos a estar con público, además, no solo nosotros. Nosotros venimos a prestar un servicio en la radio. Es para los artistas, es para los músicos el aplauso que hoy pueda dar el público. Vamos a cerrar la hora, como corresponde. Responde Sole, vamos a hacerlo con música, vamos a Lorena Hermida. Lorena es de Buenos Aires, grabó hace un tiempito ya el disco Flor de Otoño. Con esto cerramos la primera parte, nos vamos a la pausa y vamos a retornar en la segunda hora del programa. Un valsecito, ¿se acuerdan del Odíame por piedad, yo te lo pido? A Lorena Hermida le sale mejor, ¿no? Es de, no sabía que el autor se llama Rafael Otero López. Pero vamos a escucharlo. El primer grupo que se me viene a la mente que lo haya cantado es Los Visconti. No sé si ustedes recuerdan otro. Sí, claro que sí. Lo hizo famoso Soledad. Cristian Castro lo grabó también. Ahora no recuerdo más, pero qué hermoso valsecito. Bueno, Lorena Hermida con la versión de su vals, que le debe gustar a Betty, seguramente, en remembranza con Los Visconti. Odíame entonces. No, mentirita, es la canción nomás. Y vamos a la segunda hora. Yo te lo pido, odíame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor hiere menos que el olvido. Odíame por piedad, yo te lo pido, odíame sin medida.